El monasterio como reino fantástico. En el corazón del guerrero, el monasterio de piedra se transforma en un territorio de leyenda, donde la imaginación cobra forma. Cascadas, senderos ocultos, lagos y una frondosa vegetación sirven para construir un universo medieval poblado por héroes, criaturas y aventuras imposibles. La película alterna la realidad cotidiana con el mundo fantástico creado por su protagonista, un joven apasionado por los juegos de rol que imagina una vida heroica muy distinta de la suya. En ese tránsito entre ambos planos, este enclave aporta una escenografía natural de enorme fuerza visual, capaz de parecer un reino remoto sin necesidad de grandes artificios. Entre las escenas rodadas aquí, destacan aquellas en las que Beldar, el guerrero interpretado por Joel Joan, es rescatado del agua por Sonja, personaje encarnado por Neus Asensi, con las cascadas del monasterio como espectacular telón de fondo. El paisaje no actúa solo como decorado. Participa activamente en la atmósfera épica y romántica del relato. El agua en movimiento, la roca erosionada y la espesura vegetal convierten cada rincón en un espacio cinematográfico lleno de misterio. Pocos lugares reúnen de forma tan natural belleza paisajística y capacidad para evocar otros mundos. Con esta producción, el Monasterio de Piedra confirmó una vez más su extraordinaria versatilidad ante la cámara, de escenario histórico o romántico a auténtico reino fantástico del cine español. Hoy, al contemplar estas cascadas y recorrer sus senderos, el visitante puede reconocer el mismo paisaje que ayudó a dar vida a una aventura donde la fantasía parecía posible.